No me lo esperaba, que me olvidara de la noche a la mañana. Y así es la vida, y así es la vida. Tú con tu madre, yo con la mía. No me lo esperaba, que me olvidara de la noche a la mañana. Y así es la vida, y así es la vida. Tú con tu madre, yo con la mía. Si no me quieres, no me quieras, pero no me hagas sufrir. Que tú sabes que me muero cuando te alejas de mí. No me recuerdes que me has olvidado. Y es que tu beso me ha condenado. Y a medianoche me desvelo, despierto, sueño contigo. Ay, con tus labios, junto a los míos. No me abandones, no sea así. Ay, no me quiten la alegría de vivir. No me lo esperaba, que me olvidara de la noche a la mañana. Y así es la vida, y así es la vida. Tú con tu madre, yo con la mía. No me lo esperaba, me olvidara de la noche a la mañana. Y así es la vida, y así es la vida. Tú con tu madre, yo con la mía. Esto tú no te lo esperaba. Uy, pasa. Chocho, ay, yo no te digo que te quedé, pero me duele el alma por haberte conocido. Tú no me digas, prima mía, que tú a mí me camelaba. Y la palabra moldeaba como hierro en la fragua. Me duele, no lo niego, te quedé yo más grana y de qué pena. Que la palabra que decía se la lleva al aire, mi morena. Yo no me quemo, tú sí te quemo, sí. Pa' mí tus labios son mi condena. Yo no me esperaba que olvidara de la noche a la mañana, gitana. Y a la resulta que otro amanece en tu cama cada mañana. Ay, enamorarme. Y me toca estar así. Si hasta la agüita que yo veo